Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. No hay más cielo que el amor, me dices, y yo me someto tiernamente a tu designio. Te doy mis pájaros para volar en los bosques de tu mirada, donde la gramilla parece más verde y la esperanza es un alimento interminable. De todos los aromas yo prefiero el de tus manos, el de mis manos luego de acariciarte intensamente, con todos los matices en desborde. Me gusta escuchar cuando sueñas, porque eso me permite soñar, soñar interminablemente, que es la única forma dignamente humana de vivir, como tú insistes. Por la mañana el mundo tiene el calor de la ternura, y el cielo del que hablas se esconde en cada uno de tus gestos, en el rastro que dejas en mis relojes y mis ojeras. Es increíble lo infinito que es el tiempo cuando vives al borde de una verdad esplendorosa. Y todas las palabras que junto no aciertan nunca a decir la maravilla que hay en ti. Tú, como una patria infinita, me asistes incansable en mis mejores batallas. Yo, enredado en las hélices de tu nombre que llevo como un estandarte, y vos ahí, con todo el amor como si fuera un cielo. No tengo más morada que tu cuerpo, que tu amor inmenso. De todos los colores yo elijo el de tus ojos, el que deja tu sonrisa deslizándose entre mis camisas, desordenando todas mis rutinas. Yellow is the color of my true love's here in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning, when we rise in the morning. When we rise, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise, in the morning. When we rise, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm. Of the time when I've been low. La verdad que lo de ser un superhéroe como que no se me da. Además, eso de andar todo el día disfrazado, como que no fui estimulado para eso. Me encantaría, claro, bajarte la luna, pero tengo la espalda un poco sensible y además Me da no sé qué eso de estarle robando a los perros una excusa para molestar de noche. ¿Y los poetas? No, pobrecitos los poetas. Claro que puedo jurarte que yo haría de todo por vos, sin duda, jurar puedo. El problema es que te estaría mintiendo porque como que no se me da hacer de todo. Con decirte que se me dificulta abrir correctamente los paquetes de galletitas, no sé. Tal vez el color rojo no es para mí o la cinta esa roja está solo como una advertencia metafísica, no sé. Me gustaría tener el don de hacer algo inigualable para decirte exactamente lo que siento por vos. Pero soy bastante malo tratando de traducir cosas que no tienen palabras. Todo lo que tengo por habilidad es esto de decir palabras. Una tras otra para ver si parecen algo que valgan la pena. Lamento mucho que las cosas sean así. No te digo que incluso no te merezcas algo mejor. Pero bueno, esto es lo que soy. Podría intentar alguna que otra proeza, pero ya sabes, tengo toda la agenda llena y bueno, que en esta vida no va a ser. Ojo, de pronto se me dan mejor otras cosas, no sé, estar con vos, tratar de conjugar mi sonrisa con tus sueños, en fin, no creo que pueda ofrecerte más por hoy, o por este año, o por este siglo, en verdad. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody, this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. You don't mind, I hope you don't mind, that I put down in the words while you're in the world. Es posible que todo lo vivido no sirva para salvarnos. Es difícil redimirse después de tanto hacer y deshacer. A veces incluso es mejor no recordar demasiado. Unos pocos rasgos es mejor para poder imaginar el resto, o simplemente fantasearlo, mientras uno cuenta en el bar la increíble aventura de haber sido. Por supuesto nadie lo creerá. O sí, pero poco importa. Eso es lo que nos hacemos unos a otros en la barra del bar. Nos mentimos interminablemente. O si se quiere, nos consolamos con algún mundo posible, debidamente improbable, absolutamente indocumentado. A esta altura del cansancio, vivir se trata también de eso, de rebuscarse confundiendo al recuerdo para que no diga todo lo que sabe. Y nos reímos con risotadas que llegan hasta el techo y que mal que bien nos sostienen hasta la madrugada mientras miramos la ciudad, que se extiende como una carretera que ya no se puede transitar, donde ya no se puede ir a ninguna parte. Eso nos excusa de tener que decir que ya no queremos ir a ningún lado. Y nos decimos, en cambio, que vaya si acaso no podríamos haber ido hasta el fin del mundo, solo si aquel amor nos hubiera dado la posibilidad. Y al decirlo nos estimulamos a creer que todo eso era posible, y que en cierta medida incluso aún lo es, porque lo que queríamos ser no muere. Así nos mentimos en el bar mientras brindamos. Hacemos eso quizás para consolarnos por haber tenido el alma en venta, por ni siquiera haber sacado buen partido de todo ello, y con la esperanza de que la mentira nos distraiga de tener que empezar a odiarlo todo. You know, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right end. I want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're going to die. And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time. So I had to play football for the coach. I want to play football for the coach. When you're all alone and lonely in your midnight hour, and you find that your soul, it's been up for sale. And you begin to think about all the things that you've done. And you begin to hate just about everything. But remember the princess who lived on the hill. Who loved you even though she knew you was wrong. And right now she just might come shining through. And the glory of love. ripped you off. They're talking behind your back, saying, man, you're never gonna be no human being. Then you start thinking again about all those things that you've done. And who it was, and what it was, and all the different things you made, every different scene. That the city is a funny place. Something like a circus or a zoo. And just remember, different people have peculiar tastes. And the glory of love, the glory of love, the glory of love might see you through. Yeah, but now, glory of love, the glory of love, the glory of love might see all through. Glory of love, the glory of love, glory of love. Glory of love, glory of love now, glory of love now, glory of love now, now, now, glory of love, glory of love, give it to me now, glory of love, it's you through, huh? On my Coney Island, baby, now. Send this one out to Lou and Rachel. And all the kids. And PS192. Man, I swear I'd give the whole thing up for you. El viejo colchón le trajo el olor de otras ebriedades. Maldición, esto no puede estar pasando. Susurró él al despertarse en medio de la noche. —¿De qué hablas? ¿Qué te está pasando? —dijo ella, que seguía con su cigarrillo interminable, derramando ceniza como un volcán insomne. Él no dijo palabra. Al fin de cuentas, él tampoco sabía a qué se refería. Porque no era que se hubiera despertado en medio de la noche, ni que el colchón hediondo le hubiera lanzado a quién sabe qué otros sudores. Ni siquiera que ella siguiera ahí, destruyéndose incansablemente. No, no, se refería a la vida entera. Eso era lo que esperaba que no estuviera pasando. Hizo un esfuerzo y trató de recordar. No, no, no tenía dos amigos boxeadores que se hubieran tiroteado luego de una pelea en la que él había ejercido como maestro de ceremonia. No. Además, aquellas ropas eran ridículas. Así que todo había sido un mal sueño. De pronto lo sorprendió el abrazo de la mujer con alguna confesión de amor. Eso fue lo peor. Esa confesión. Podía soportarlo todo, hasta la vida incluso, pero eso acababa de traicionarlo todo. No tenía que haber amor, no allí, no entre ellos, vamos. Está bien que esas cosas pasen en la televisión, pero para eso es entretenimiento. Pero no allí, entre ellos. Sintió que tenía que solucionarlo. Así que dijo algo terrible, terrible, algo peor que su peor golpe. Y después se dio media vuelta como para seguir durmiendo. En verdad esperaba que ella tomara el cuchillo de la mesa y lo apuñalara, para ayudarle de una vez a terminar con confusiones como esas. get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow, la la la la la, la. Get down and stay all night with me. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow, la la la la la, la la la la lee. A little bird let down on against defense, just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan, la la la la la, la la la la la. Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow, la la la la la, la la la la la. Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you to come home. And the wind did howl, and the wind did moan, la la la la, la la la la. A little bird looked down on him. Puede que hayamos tenido una vida así o algo así, seguramente algo así, o más o menos, que tampoco es necesaria tanta precisión, ¿no? ¿Acaso no somos como máquinas rotas? Mecanismos que siguen en pie sin tener sentido. Lamento ahora que lo pregunte porque ya se hace difícil recordar, ¿eh? Es seguro que tampoco queremos hacerlo. Puede que haya habido un amor inmenso, sí, un sol espléndido, esos luminosos. Y luego nada, la nada hinchándose como un sapo. O todo se quebró de pronto cuando era imposible evitar que se hiciera añicos. O nada, quizá no hubo nada. Solo somos gente que salió a ver el mundo y se perdió de regreso a casa. No le basta, no le sirve esa confesión. Me encantaría tener algo interesante que pudiera cambiarle por algún billete, pero entiéndame, se hace difícil recordar. Siempre estamos locos, somos como perros perdidos. Un manojo de ternura que se acostumbra a tener frío y hambre y a que todo deje de oler y de tener sabor. Y sí, no podemos darnos esos lujos, tenemos que sobrevivir. No le digo vivir, eso fue en otro tiempo. Puede que fuéramos camino a eso, pero nos perdimos. cada uno a su manera. Y nos quedamos en un desvío de la vida, sobreviviendo. Es que ya no había dónde volver y nos quedamos acá, sí, sí, sobreviviendo. O como quiera llamarle. Igual que perros perdidos en la lluvia. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.